canciones imaginarias, una voz que da las gracias y abandona la eterna costumbre de pedir. Las canciones ponen la mirada donde los demás la retiran. Química y magia y lógica irracional. Nuestros mundos no obedecen a tus mapas. Si no nos dejas soñar, no te dejaremos dormir. En la dificultad reside mi oportunidad. El que se va sin que lo echen, volverá sin que le llamen. No te librarás de nosotros tan fácilmente. Nuestros mundos no obedecen a tus mapas. No escuchamos para contestar, solo sanamos las fisuras de tu cotidianeidad. Nosotros que somos también ex convictos de la vida y de la suciedad. Nuestros mundos no obedecen a tus mapas. Mundos no obedecen.